un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica para conversar con el legislador Miguel Maldonado, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado legislador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días, buen día para vos y toda la audiencia. Estimado, bueno, mire, lo hemos llamado porque, nos hicimos eco de la convocatoria que hacen para el día de hoy nuevamente los trabajadores de Cuencas Serranas, que están con su preocupación, con salarios atrasados, con el aguinaldo adeudado. ¿Qué avances hubo hasta el momento? ¿Por qué cree usted que se está demorando una solución para los trabajadores de la empresa de fluentes cloacales de acá del centro de Punilla? Bueno, avances hay bastantes, veremos cómo continúa en el curso de las próximas horas, pero también es cierto que había algunas cuestiones que tenían que ver con lo legal. Cuencas Serranas y ARCOP estaban intimados al pago de los salarios atrasados hasta el día viernes, tenían plazo para hacerlo a través del Ministerio de Trabajo de la provincia. Entonces esos procesos no podíamos evitarlo de ninguna manera, porque se fueron desencadenando a partir de las audiencias de conciliación y demás, en virtud de la fragilidad que tenía toda esta cuestión contractual entre ARCOP y la provincia de Córdoba. Bien, pero sabemos hace tiempo de que particularmente ARCOP, desde que le quitan el servicio de agua a la cooperativa integral, no cuenta con esos recursos, ¿no es cierto? Ya hace varios meses que están sin el servicio de agua en Carlos Paz. Bueno, pero también es cierto que ARCO planteó una cuestión judicial para poder salirse de la prestación del servicio ante la justicia de la provincia, y bueno, todo eso ha desencadenado en estas cuestiones que, bueno, no son rápidas ni instantáneas, tienen todo un proceso para poder reunir a las partes, tratar de conciliar primero y tratar de resolver después en caso de que no hubiese acuerdo. En ese punto se está con todos los actores en conocimiento de todas las cuestiones. El viernes mantuvimos una reunión con el ministro Fabián López en el ámbito del Ministerio de la Provincia, con los intendentes, con miembros del Ministerio de Trabajo, con miembros del servicio de agua, con diferentes actores, donde estamos buscando la forma y la solución, por lo menos en los próximos días, de la coyuntura y la transición hacia la búsqueda definitiva de una solución. Muy bien, estimado. ¿Qué ha comentado el ministro? ¿Cuál cree usted que podría llegar a ser una solución definitiva en este caso, o una solución en el mediano plazo que pueda darle una mínima estabilidad a los trabajadores? ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser la solución? Bueno, me parece que no hay que aventurar aún, pero la provincia está decidida a, de alguna manera, a contener, a darle tranquilidad a los trabajadores y a la prestación del servicio en los próximos días. Entonces, en virtud de esto, faltaban algunos pasos que me parece necesario esperarlos. Uno de estos era el vencimiento de la intimación del Ministerio de Trabajo el día viernes. Bueno, veremos qué pasa entre hoy y mañana, pero seguramente, y para tranquilidad de los trabajadores, solución va a haber en el corto y en el mediano plazo para su tranquilidad en cuanto a su estabilidad laboral y a la prestación del servicio que ellos hacen en nuestra zona y que tan importante es, por cierto. Estimado Miguel, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen día. Gracias, Juan. Un abrazo y un saludo para la audiencia. Hablamos con el legislador Miguel Maldonado. Nos dice que la provincia va a darle una solución en respuesta a lo que planteaba recién Gustavo Cuello. La provincia asume la situación, le va a dar una solución. Dicen que los plazos judiciales habían demorado, en este caso, el plazo final que había hasta el viernes para que responda ARCOP o Cuencas Serranas, en este caso por el sueldo adeudado de los trabajadores de la empresa de fluentes cloacales. Veremos, como lo decía el legislador, en las próximas horas se tiene que estar solucionando. 8 de la mañana, 41 minutos.